Programas de radio y podcast de la radio escolar del Instituto de Educación Secundaria San Miguel. En el curso 2018-2019. Espacio sonoro para los alumnos, alumnas, profesorado y quien se quiera acercar a compartir ideas, experiencias, música, sensaciones, etc. Momento para dejar volar la imaginación, relajarse y tal vez aprender algo. ¡Bienvenidas todas! La verdad que el grito de ese final siempre destroza a la gente. No se lo espera. Tenemos que cambiarlo. Lo he dicho por segunda vez, tercera, ya no sé cuántas veces llevo diciendo que hay que grabarlo, ya lo grabaremos. Bueno, estamos a día 8 de abril, lunes. La semana pasada grabamos dos programas, este va a ser el tercero. Y vamos a aprovechar que tenemos un montón de entrevistas que hicieron los alumnos de Música y Sociedad a diferentes profesores sobre cuestiones académicas y, bueno, para eso he traído a dos invitados que no sabían muy bien para qué se supone que estaban aquí. El primero es un alumno de FPB. Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿no? Sí. Ah, no. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿cómo te llamas? Morgan. ¿Y dónde estás? Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estudias? ¿Qué haces con tu vida, más o menos? Estudio FPB de Informática y Comunicaciones y más nada. Ok. Y es el último año, ¿no? Sí. Dentro de un mes, ahora me voy de práctica. Vale. ¿Otro mes de práctica? No, un mes y ya acabo todo ya. Vale. Ahora te haré más preguntas sobre eso. Y tenemos a una alumna de primero la ESO, uno de FPB, uno de primero la ESO, una alumna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Katie. ¿Qué estás estudiando? ¿FPB informática, no? No. Primero la ESO, ¿no? Sí. Vale. Y me decías que tu grupo era terrible y horrible. No. Sí. ¿En serio? Sí. Vale, ¿tú aportas para que sea llevadero o aportas para que sea terrible y horrible? Terrible. Bueno, luego te voy a preguntar un par de cosillas. Estas han sido fáciles, Katie. Sí. Hay una que no estás haciendo, que es la de hablarle al micro. Ah. Venga, vale. Y luego tenemos a ti aquí a tres fugados, porque supuestamente estaban de viaje de fin de curso y tal, pero perdieron el avión. Che, es posible que hemos perdido el avión y a Italia. Nos hicieron venir solamente para esta entrevista. Yo en verdad estoy en la capilla destino. Muy bien, muy bien. O sea, que ustedes lo que querían era coger un avión a otro lugar, ¿no? Es que... Pero el alma, el cuerpo está aquí. A ver, bachiller se hizo para estudiar, no para estar con un viajecito. Ah, sí, bueno, claro. Aquí hay que buscar excusas para todo. No tenía que me lo pagara. Bueno, son Abraham, Dani y Eibet, que son alumnos también que tengo en Música y Sociedad, y me sorprendió mucho cuando de repente los vi aparecer hoy a primera hora. Digo, ¿qué está pasando aquí? Una grata sorpresa. Sí, sí, gratísima. Bueno, van a intentar aportar aquí a... Yo sé que ellos pueden aportar cuando quieran. Lo van a intentar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a escuchar una entrevista. Simplemente escuchen un poco de qué va y yo les voy a hacer unas preguntas sobre eso. O sea, que esta parte es fácil, ¿vale? Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos con el profesor de física, Juanjo, para hacerle una serie de preguntas. La primera, a la hora de ajustar una ecuación en la parte de reacciones químicas, ¿qué te resulta más difícil, por ecuación o mediante tanteo? Bueno, yo creo que es más difícil ajustar por ecuaciones porque se pierde un poquito la noción de lo que estamos haciendo. A lo mejor se parecerá a un problema puramente matemático y me gusta más por tanteo, aunque sea más intuitivo, tienes que estar probando varios resultados, pero se visualiza mejor que estamos trabajando con moléculas. Concuerdo contigo. La segunda, ¿qué diferencia hay entre la formulación orgánica e inorgánica? Bueno, para responder esa pregunta, pues hay que fijarnos lo que significa orgánico. Pues como tal, orgánico es todo aquel compuesto que tiene un origen relacionado con los seres vivos, ya sea que forma parte de esas estructuras. Y la inorgánica, pues lo contrario, pues todos los elementos, los compuestos, las estructuras que no son exclusivamente, forman parte de los seres vivos, aunque compartamos sustancias inorgánica, pues te presentan los seres vivos, como por ejemplo los huesos de carbonato de calcio. Básicamente la formulación orgánica es la química del carbono. Perfecto. ¿Consideras que la física y química ¿Es útil en nuestro día a día? Bueno, yo creo que para responder a esa pregunta simplemente habría que ver qué tipo de productos son los que manejamos habitualmente. Llámese los plásticos, los nuevos materiales que se están descubriendo, las propiedades de las fibras ópticas, en los cables, en la alimentación, en los textiles, en la alimentación también. Yo creo que es que todo estamos rodeados de la química. La química, aunque parezca que es algo artificial, que solo se trabaja en los laboratorios, pues la química es todo lo que nos rodea. Hasta el agua que nosotros bebemos, pues como fijarnos nada más en eso, pues hay muchísima química en ella. Interesante. ¿Habrá algún, la última pregunta, ¿habrá algún tema de física que te gustaría enseñar en la ESO? Si es así, ¿cuál? Bueno, a mí la física me gusta todos los temas, pues desde la luz o de la cinemática. Yo creo que en secundaria a lo mejor sería más interesante para los alumnos pues relacionar todo lo que es el movimiento, el cálculo de la posición, de la velocidad, las aceleraciones. Aparte de entenderla, pues poder hacer algunos cálculos que pudiera ser una parte más práctica, que yo creo que es como así se aprende mejor. Muchas gracias. Pues aquí termina la entrevista de hoy. Hasta la próxima. Bueno, estaban a punto de dormirse, ¿no? Tampoco. Bueno, pero para eso están los móviles, para evitar... Es el momento ese en el que estás a punto de dormirte, coges un móvil. Exacto. No te voy a preguntar mucho de esto a ti, Morgan, pero a Katie, ¿tú tienes algo parecido a física o química en primero la ESO? Biología y geografía, pero... Vale, el próximo año es cuando creo que empiezas a tener cosas de eso. Vale. Bueno, Carmen al principio se fue a su rollo. Carmen, que es la chica que estaba haciendo la entrevista, pero luego después lo supo reconducir porque estaba preguntándole cosas de bachillerato ahí medio extrañas, que a lo mejor la mayoría no sabemos muy bien que no estás diciendo, Juanjo, pero sin embargo luego después le preguntó por primera vez a eso y me gustó la respuesta de Juanjo. Bueno, ahora sí te voy a hacer una pregunta, Morgan. Esta sí yo creo que la puedes responder. Vale. ¿Terminaste haciendo el FPV porque no te quedaba otra? Efectivamente. Vale. ¿Y ahora, toro pasado, te piensas que tal vez podrías haber hecho otra cosa? Ahora creo que podía haberme hecho la ESO. Vale. Pero no me arrepiento porque con la ESO salgo con el título de la ESO y de FPV salgo con 4 títulos. Entonces estoy mejor parado. Vale, en la parte práctica te entendí perfectamente lo que querías decir. Pero a nivel de, a lo mejor... O sea, sí, por lo que hubiera sido la FPV no te hubiera dado los títulos, pero hubieras preferido intentarlo. Exacto. Por el otro lado. Vale. Y además que me dan la ESO en FPV, pero no sé ni la mitad de las cosas que saben de segundo para abajo. O sea, yo las cosas de cuarto no sé, no tengo ni idea. Vale. Bueno, chicos, los de bachillerato, ustedes están en teoría acabando, ¿no? ¿Qué va a ser de sus vidas después de este momento tan...? Volver a ser segundo. Efectivamente. ¿Eternamente? No. Nos quedan 2 años de bachillerato. Para hasta que me jubile y tal, y ya diga, chicos, podéis... Hasta que os bendigo. La normativa de que te dan el bachillerato con una suspendida. Vaya. Impresionante. Con suerte el año que viene ya salimos. La respuesta de Dani es de super destroyer, o sea, así mismo te lo estoy diciendo, ¿eh? Yo me voy ya, yo veo esto como una cárcel ya. Bueno, vamos a escuchar precisamente a una profesora que lo que se dedica realmente es a intentar orientarles para que no se queden eternamente en FPV o en segundo bachillerato o en la ESO, sino que precisamente tiren para adelante y dejen espacio para que entre gente nueva aquí, pues verla siempre a los mismos como que aburre. Nosotros tenemos prioridad. Ya. Somos la vieja escuela. Venga, vamos a escuchar a la orientadora a ver qué preguntas le hicieron. ¿Quién le hizo la entrevista a Liliana? Silvia. Ah, ok. Venga, vamos allá. Buenos días. Hoy soy Silvia González y hoy estamos aquí con Liliana, la orientadora del centro. Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Bueno, Liliana, y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia durante tu carrera universitaria para llegar hasta donde estás hoy en día? Pues mira, Silvia, estudié psicología casi sin pensarlo. Siempre había tenido claro que me gustaba la docencia, las relaciones con las personas, pero no sé, no tuve claro mi decisión hasta casi el momento en el que solicité la plaza en la Facultad de Psicología. Y sí que es verdad que desde que comencé la carrera me pareció un ámbito precioso, me enamoró. Y cuando la cursaba, durante los 4 años que duraba, fui teniendo cada vez más claro que quería dedicarme a la parte educativa, ¿no? De la orientación, de la evaluación psicopedagógica, del acompañamiento profesional al alumnado, y en eso estoy. Entonces eres un buen ejemplo para esos alumnos que hoy en día todavía no saben a qué carrera se van a meter, sobre todo los que estamos en segundo de bachillerato, para no venirnos abajo y, aunque sea en el último momento, pues te puede salir bien, porque por lo que entiendo estás bastante contenta de estar aquí ahora mismo. Sí, no solo lo, me gusta que lo entiendas, sino que lo puedas percibir, ¿no? El encontrarte a gusto en tu puesto de trabajo es una cuestión fundamental para todo, para tener una vida buena y en fin, para desarrollarte y ser mejor persona y mejor profesional. Y sí, has dado en el clavo con una de las cosas que has dicho, no venirte abajo. Decidir es un acto muy complejo. Yo cada vez que visito los cuartos, los segundos de bachillerato, bueno, casi que cualquier nivel, les recuerdo que nos cuesta mucho decidir. Ahí cada vez que nos plantamos ante cualquier proceso, yo siempre digo que nos gustaría que viniera alguien que tomara las riendas y que nos librara de la responsabilidad de decidir, porque es cierto, no es fácil. Sin embargo, siempre les animo, porque hay un proceso de descubrimiento muy bonito, muy guapo, de saber lo que nos gusta, dónde nos vemos trabajando, cuáles son nuestras cualidades, habilidades, aptitudes. Yo, por ejemplo, me costó llegar a la carrera, sin embargo, sí tenía claro dónde no quería ir, que eso le pasa a muchos, ¿no? Campos que ya ves que no son de tus gustos, de tu preferencia, que no se te dan. Entonces, cuando decías no venirnos abajo, muy importante. Aunque en momentos suba el estrés, suba la presión de los padres, de los compañeros, a veces de nosotros mismos por tomar decisiones, pues mantener la calma y confiar en que las decisiones, cuando son decisiones con reflexión, pues no están mal. Y bueno, ya que podemos decir que tú tienes contacto con todos los niveles del centro, desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller, pasando por el ciclo del FPB, ¿qué clase de alumno ves en el IES San Miguel? Pues mira, a priori podríamos pensar que, hablando de etapas distintas, ¿no? De la educación secundaria obligatoria, del bachillerato, de la formación profesional, podríamos estar hablando de perfiles totalmente distintos, y desde mi punto de vista no lo veo así. Veo más cosas en común que cosas distintas. Al final todos están luchando por enfrentarse, por superar la etapa en la que están. Todos pasan por momentos de bajona, de falta de ganas, de incertidumbre, de superarse, de poner retos, de dedicar tiempo. Veo más similitudes que no de entrada diferencias. Al final veo estudiantes, chicos y chicas con ganas de labrarse un futuro, da igual la etapa, en aquella que está acabando cuarto y que de pronto no quiere seguir estudiando y quiere prepararse ya para el mundo laboral, en los que están en segundo y también de pronto quieren concluir ahí su formación, o en los que están en la FP y también quieren concluir. Es decir, no solo por lo que viene después de estudios, sino por enfrentarse al mundo laboral, veo en todos las ganas y la ilusión del futuro, y luego las dificultades propias de cada etapa. Bueno, pues muchas gracias, Lili, por todas tus palabras, y hasta aquí hemos llegado, así que llévense por el consejo de Lili, no se rindan y hay que seguir para adelante. Muchas gracias. A ti por esta entrevista tan interesante. Bueno, no va a dar tiempo para mucho porque tenemos que hacer la segunda parte, así que esperen un poquito, bueno, si tenían ganas de hablar, pues un poquito y ya conectamos, ¿vale? Venga, que sí.